Vamos a contar una historia de Casanova. Lo que le pasó a Casanova con la hermosa Luison Morphy. Ubiquémonos en París en el año 1753. Ya como Casanova estaba en un teatro, como siempre andaba con la intención de seducir a alguna muchacha. Y cuenta en sus memorias que mientras observaba atentamente a los que iban llegando, se le acercó un hombre gordo, muy bien vestido, que le preguntó si era extranjero. Casanova respondió que sí, y luego el hombre le preguntó cómo se encontraba en París. En el momento en que Casanova estaba alabando la ciudad, entró al palco una dama enorme, cubierta de pedrerías. Escribió Casanova: su enorme volumen me impresionó, y estúpidamente dije al hombre que me había dado conversación: ¿quién es esa cerda gorda? Respetuosamente el hombre respondió: es la mujer de este cerdo gordo que tiene la ilusión de propinarle a usted una golpiza. Casanova, perturbado, pidió un millón de perdones y el tipo aflojó y se hicieron amigos. El hombre, que se llamaba Beauchamp y que era recaudador general de finanzas de la corona, le presentó a Casanova a algunos personajes del espectáculo de París. Y gracias a Beauchamp, Casanova conoció una actriz de apellido Morphy. Y un día fue a su casa. La actriz ofreció una cena. En esa casa, Casanova quedó deslumbrado por la belleza de una hermana de la actriz. La muchacha, que tenía 16 años, se llamaba Luison Morphy. Y esa noche, ya como se emborrachó, y Luison le ofreció dormir en su cama. Ella durmió junto a él, casi desnuda, Gillespie. Señor. Pero no pasó nada. Por favor. Casanova declaró haberse despertado enamorado. Y desde entonces la cortejó. Le confesó su pasión, le compró collares, suplicó a la hermana que intercediera y que hablara maravillas de él, y hasta fingió nuevas borracheras para ver si la mina volvía a invitarlo a que durmiera con ella. Pero la muchacha no estaba dispuesta a entregársele. Casanova insistía con sus halagos, sabía que aquellas hermanas pasaban por algunas penurias económicas, y entonces ofreció a la hermana mayor algún dinero, pero no hubo caso. Luison no lo correspondía. Un día, como un nuevo gesto de alabanza, Casanova contrató a un pintor llamado Gustav Lambert para que retratara a Luison, y logró que ella posara desnuda. Al pie del cuadro, Casanova hizo escribir unas palabras en griego. El pintor Lambert, o Lambert, ya que era francés, se quedó contento con el resultado de su propio trabajo y le preguntó a Casanova si no le molestaba que hiciera una copia para mostrársela a diversos marchands y hacer algún dinero. Casanova aceptó y hasta estaba contento por el hecho de que la belleza de su amada Luison se conociera en distintos lugares. Pero sucedió algo inesperado. Lambert fue un día a Versalles a mostrar su trabajo y lo recibió nada menos que el señor de Saint-Quentin. Era el encargado de buscar doncellas a Luis XV. Era el que le conseguía minas al rey. Cuando vio el cuadro de Luison, pensó que una joven tan hermosa seguramente complacería a su amo. Y entonces le mostró el retrato al rey. Que Luis XV quedó maravillado. El día siguiente dio orden de que Luison fuera llevada a Versalles. Bueno, la noticia llenó de alegría a las hermanitas Morphy. Ser la amante del rey significaba para ellas una fortuna considerable. Pero el pobre Casanova quedó despechado. Aquel último gesto del cuadro había servido para que otro, y nada menos que el rey de Francia, la amara. Muy apenado, no intentó ni siquiera oponerse con recomendaciones de cuidado, y no dijo nada. Cuando Luison llegó a Versalles, la recibió el mayordomo de los reales placeres. ¡Qué lindo! La encerró en un pabellón del parque. Ese parque no era otro que el famoso Parque de los Ciervos, donde Luis XV tenía una especie de harem. Como hemos contado alguna vez, muchas de las chicas que estaban allí habían llegado por pedido de la propia favorita del rey, que era Madame de Pompadour, que acallados ya los impulsos amorosos de su temperamento, para que el rey no la echara, le consigue a Minas. Claro. Le consigue a Minas. Una madame con toda la vida. Sí, sí. Y logró permanecer al lado del rey hasta su muerte, no hasta la muerte del rey, hasta la muerte de ella, ¿no? Ella, incluso él la lloró muchísimo cuando ella murió. Bueno, tras pasar algunas horas en este pabellón, Luisón fue presentada al rey. Luis la besó en ese momento y Luisón empezó a reírse a carcajadas. Ja, ja, ja, ja. Entonces el rey le preguntó qué le pasaba. Y ella respondió, me río porque os parecéis al que está en los escudos de 6 francos. Evidentemente. Era. Aquella ingenuidad enamoró a Luis, que le preguntó si deseaba quedarse en Versalles. Luisón respondió que dependía de su hermana, y la hermana que estaba por ahí se apresuró a asegurar al rey que ellas no podían desear felicidad mayor. Muy contento, Luis pagó una fortuna por el retrato de Luisón y la tuvo junto a él, a ella, en persona, algunos años. Durante todo ese tiempo, Casanova quiso saber de la vida de Luisón. Iba a visitar a la hermana, preguntaba por ella, recibía alguna clase de compasión. Se le decía que no penara y que, después de todo, el destino de Luisón era un rey. Al cabo de un año, Luisón dio a luz un hijo del rey, que, como tantos bastardos reales, fue a parar a andar a saber dónde. Luisón cayó en desgracia a los 3 años de haber llegado a Versalles. La cosa fue así. Una cortesana, Madame de Valentinois, que estaba celosa de Luisón, le dijo un día que para hacer que el rey se divirtiera, no tenía más que preguntarle cómo trataba a la vieja coqueta, en alusión a Madame de Pompadour. Entonces, contenta por tener nuevas armas para hacer reír a Luis, se le presentó un día y le hizo esa pregunta. Ah, che, ¿cómo anda la vieja coqueta? ¿Para qué? El rey se sobresaltó porque no admitía que nadie se burlara de la favorita. Y la echó para siempre. La echó para siempre del palacio. Casanova se enteró de esta desgracia, quiso volver a verla e intentar por fin su conquista, pero no pudo. Antes de despedir a Luisón, Luis XV mandó que le dieran dinero para que aportara como dote a un oficial bretón, y Luisón se casó con aquel oficial y se fue a vivir lejos de París, y Casanova no volvió a verla nunca más. Del matrimonio de Luisón con el bretón nació un hijo. Muchos, muchos años después, en 1783, ya Casanova, casi con 60 años, conoció al hijo de Luisón. Sin decirle nada de su historia, le preguntó por su mamá, y renacieron en él algunas esperanzas. Escribió su nombre en la libretita del muchacho y le rogó que transmitiera sus saludos a su madre, y le suplicó que ella le escribiera. Nunca tuvo respuesta. Casanova, justo. Y Casanova tiene un libro de memorias donde todas o casi todas las historias son de amores que fracasaron. Son de amores que no salieron como él quería. Y que fue un amante, sí, soberbio y exitoso, se complacía en escribir las historias que le habían fallado. A mí me parece que es de buen gusto, cuando uno cuenta historias amorosas, contar las que fallaron. Sí. Contar las que fallaron. Sí. Y despierta una sensación de camaradería. No sabés lo que me pasó. Resulta que conocí una, sí, al final, se fue, nunca más la vi. Pero, por el contrario, la historia, no sé, la historia del amante exitoso despierta antipatía. Sí, sí. El éxito en el amor debe